Viernes 21 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee Responsabilidad Individual y Unidad Cristiana en Testimonio para los Ministros, página 485 a la 505. También Unidad en la Diversidad y la Disciplina en la Iglesia en Obreros Evangélicos, página 498 a la 500 y 515 a la 518 respectivamente. Los buenos principios de liderazgo se aplican en todo tipo de sociedades, incluida la Iglesia. Sin embargo, el líder eclesiástico debe ser más que un líder, también debe ser siervo. Existe una contradicción evidente entre ser líder y ser siervo. ¿Cómo se puede liderar y servir al mismo tiempo? ¿El líder no ocupa un puesto de honor? ¿No es el que manda y espera que los demás le obedezcan? Entonces, ¿cómo es que ocupa la posición más baja de ser siervo, de recibir órdenes y cumplirlas? Para resolver la paradoja debemos mirar a Jesús. Él representó magistralmente el principio de liderazgo de servicio. Toda su vida fue de servicio, y al mismo tiempo fue el líder más grande que el mundo jamás haya visto. Preguntas para dialogar. Primero, medita en la idea de un líder siervo. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en el mundo secular? 2. Vuelve a leer Mateo 20, 25 al 28. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo entiende Dios el significado de la palabra grande en Mateo 20, 26, en contraste con la forma en que el mundo entiende la palabra? 3. Si una de las tareas de los dirigentes eclesiásticos es preservar la unidad, ¿qué deberíamos hacer cuando fallan los líderes de la Iglesia, cuando su humanidad les impide ser un ejemplo perfecto? 4. ¿Por qué es tan importante que administremos disciplina eclesiástica con un espíritu compasivo y de amor con los que yerran? ¿Por qué Mateo 7:12 siempre debe ser lo más importante en nuestra mente durante el proceso? Resumen. Es esencial tener una buena organización eclesiástica para la misión de la Iglesia y para la unidad de los creyentes. Cristo es la cabeza de la Iglesia y los líderes de la Iglesia deben seguir su ejemplo mientras conducen al pueblo de Dios. La unidad se conserva mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios y una vida de fidelidad a esa palabra.